¿Cómo están? Bienvenidos, esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán, me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Y pues todos sabemos las cosas que han sucedido los últimos días en nuestro país. Han sido momentos difíciles, de mucho trabajo, de mucha angustia, de mucha tristeza, mucho dolor. Pero bueno, al final de cuentas, la ciudadanía ha demostrado pues un ahínco y una fuerza enorme. La gente ha superado al Estado y al gobierno y a las instituciones, eso se ha visto claramente, y pues de alguna manera lo peor que le puede pasar al país es detenerse y que la economía se detenga, que el país se paralice. Lo mejor que puede pasar, creo que es que a pesar de que sigamos ayudando y a pesar de que sigamos viendo por toda la gente que todavía necesita mucha ayuda, eso es más que claro, pues continuemos un poco con nuestro camino y también sigamos adelante con nuestro trabajo y con las cosas que estamos haciendo. Que se reanuden los comercios, que se reanuden los negocios y que, por supuesto, la ayuda continúe. Las redes sociales están increíblemente infestadas de maneras de cómo ayudar y pues eso me da muchísimo gusto y nos da mucho gusto aquí en La Luna. El día de hoy vamos a reanudar nuestro programa, tenemos una invitada, pero antes quiero decirles que pues sí, sigue haciendo falta mucha ayuda para el estado de Morelos, para Puebla, para Oaxaca. Todavía se necesita mucha ayuda ya, aquí se ha concentrado mucho la donación y ya sobran alimentos, siguen faltando muchas medicinas y sobre todo también allá, en Morelos, en Oaxaca, en Puebla. Y para esto, pues mucha gente se ha reunido a hacer algunos eventos a beneficio. Los futbolistas dieron un gran juego a beneficio. Hay jugadores que han donado cantidades enormes también y se les agradece muchísimo. La gente que mandó Japón, toda la gente que vino a ayudar y que ha seguido ayudando. Pero pues decimos que la risa es una gran medicina y que es un gran poder curativo y también pues la comida tiene que hacer su parte. Así que por nuestra parte aquí en La Luna estamos organizando un show a beneficio para ayudar a todas las, bueno, no a todas, porque sería muy presuntuoso decir que vamos a ayudar a todas, pero a las más que se pueda, familias y personas que perdieron su casa en Oaxaca. Así que nos estamos juntando mano a mano con la Fundación Bendición y el 11 de octubre vamos a dar un show en el Teatro Aldama aquí en la Ciudad de México para quien quiera venir. El cover va a costar 250 y 300 pesos. Van a haber 13 comediantes en escena. Espero, ahorita los voy a decir de memoria, espero si se me va alguno, le pido una disculpa de antemano, pero estaremos Roberto Flores, Alex Fernández, Michelle Rodríguez, José Luis Slobotsky, Diego Feingers, Tomás Strasberg, Héctor García, La Kikis, ¿quién más? Somos varios, vamos a estar ahí, lo voy a publicar en mis redes, ellos también lo van a impulsar, ahí se van a dar cuenta de todos los que están. Es este próximo miércoles 11 de octubre en el Teatro Aldama, se llama De Pie por México, stand-up comedy, risas que levantan, ¿ok? De Pie por México, stand-up comedy, risas que levantan, 11 de octubre en el Teatro Aldama. Pronto estarán los boletos ya a la venta en Ticketmaster o en la taquilla del teatro. Así que les pedimos que nos apoyen. Esto es para Fundación Bendición y ellos están haciendo una gran labor para construir casas nuevas que se necesitan mucho. He hecho una gran investigación de fundaciones y asociaciones que se están dedicando a ayudar y hay tres hasta el momento que puedo yo poner la mano en el fuego que están haciendo las cosas correctamente. Una es Cadena, están haciendo una gran labor, especialmente de la mano con la comunidad judía mexicana. La otra es Operación Bendición, que es con quien estamos haciendo este show. Y pues también está VMX, VMVMEX. Ahorita lo van a ver, está ahí el gráfico. Pues bueno, en ellas tres pueden ustedes investigar, meterse a sus redes y ver lo que están haciendo un gran trabajo. Así que este 11 de octubre espero verlos ahí, voy a estar yo también, voy a subir al escenario, a hacer un poco de stand-up junto con todos ellos y pues esperamos recabar lo más que se pueda y ojalá hagamos hasta dos funciones y que vaya mucha gente. Y pues bueno, vamos a continuar con nuestro programa. El día de hoy me da mucho gusto conocer a la actriz que le dio vida a Lupita D'Alessio en su etapa, en su faceta joven. Lo hizo extraordinariamente bien, es una muy buena actriz, se los puedo decir. Si quieren ver de las series que narran la biografía de algún artista, creo que esta es de las mejor hechas y es Hoy Voy a Cambiar, Y ahí está Mariana Torres haciendo a Lupita D'Alessio, que no es fácil, no debe de ser un trabajo fácil, porque fue una mujer muy atribulada, una mujer con muchas broncas, con muchas adicciones, con muchos problemas sentimentales, emocionales, mental, de todo. Pero aparte una gran artista, una gran cantante, ella misma lo dice, todo esto de sus problemas, no se lo estoy echando yo, ella misma lo dice en la serie. Así que pues comenzamos. Está con nosotros hoy Mariana Torres de la serie Hoy Voy a Cambiar. Esto es En la Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En la Luna con Jesús Guzmán. Bueno, señores, pues mi invitada el día de hoy es una conductora y actriz. La pueden ver actualmente interpretando a Lupita D'Alessio en su etapa joven en la serie Hoy Voy a Cambiar. Está con nosotros Mariana Torres. Fíjate que ahorita que te presenté, como estás haciendo a Lupita en los como 70, 80... Uh-huh. Te iba a presentar como Raúl Velasco, entonces para que sonara así como... ¿no? A ver, aviéntatela. Sería la mujer que nació para cantar. Eso era algo así, ¿no? No, pero esa era otra. Pero sí, tenía el sonido así como, con ustedes, Mariana Torres, ¿no? Era como así, sí, como todo gritadito. Pero así. Qué padre época, ¿no? Digo, sí, buenísima, buenísima. Pero a ti no te tocó, no te hagas. Tú estabas sí, muy claro. Pequeña. Sí, claro. Pues estaba chiquita, pero sí me acuerdo que los domingos, aparte duraba una eternidad el programa y... Y era padrísimo. Siempre el domingo, sí, sí. Con la familia, a ver el programa. No ha habido otro igual, la verdad es que no ha habido otro igual, ¿no? No creo que ya, la verdad. Pero bueno, aparte era lo que te impulsaba o te tiraba, ¿no? Era, si salías ahí en Siempre el Domingo, era tu carrera se disparaba. Y si te quería y te apoyaba, ¿no? Exacto. Y si te gustabas después, a Raúl Velasco. Sí, sí, sí. Oye, que por cierto, Mauricio Castillo está bien, ¿no? Está increíble. Está muy chistoso, sí, está muy bien. Increíble, la verdad es que lo hizo muy bien, lo estudió, estaba todo el tiempo muy concentrado y pues físicamente lograron un gran parecido. Y Mauricio es alguien que se le da mucho la imitación. Entonces me dijo que trató de no imitarlo para que no pareciera una caricatura, pero sí trató de hacer ciertas cosas y creo que lo hizo muy bien, la sonrisita. Y, sí, lo hizo muy bien porque, exacto, sí logró no estar en comedia, ¿no? Que era exacto, lo que pues no queríamos porque... Claro, se iba a ir a... No, sí, exacto, se iba a otro tono totalmente. Pero bueno, pero a ver, antes de eso, tú ya tienes una experiencia vasta en telenovelas, ¿no? Ya has estado en varias. Pues sí, ya tengo 18 años trabajando pues en esta carrera. ¿Empezaste a los dos? Casi, casi. No. A los 13. Empecé en Disney Club y sí, pues ya tengo muchos proyectos, pero pues sin duda este fue uno de los más importantes donde me ha permitido, ¿no? Pues como lucirme y como actriz llegar a muchos rangos que claro. Yo tampoco sabía que podía llegar, ¿no? ¿Has estudiado, me imagino? ¿Te has preparado? Sí, sí, sí. Oye, pero Disney me preocupa, espero tu futuro sea bueno, porque casi todas saben de Disney y acaban como Miley Cyrus. Sí, no, yo creo que ya la libré, ¿no? Digo, yo creo que ya pasaste el umbral de... No, ¿no? Sí, tengo mis etapas también. Pero, no, yo creo que ya. ¿Ya? Ya lo pasaste, sí, ok. Sí, ¿Y cómo llegó esto? ¿Cómo fue? Yo creo que es el tema ahorita que estás hablando en todos lados, pero es la serie que está ahorita en este momento en boca de todos y pues ni modo, te toca hablar de, ¿no? Ay, no, yo feliz. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Pues fue por, literal, por una invitación del jefe de casting, Germán Mendoza. Él había trabajado antes en Televisión Azteca, donde yo pues hice toda mi carrera hasta ahorita. Y estaba en una reunión de amigos, entonces empezó, imagínate, el casting era de 300 personas, entonces empezó de personajes, como preguntaron, oigan, ayúdenme a buscar, ¿no?, a Lupita D'Alessio, a Jorge Vargas, a varios personajes. Y un amigo también ahí conocido, Johnny Montero, fue el que dijo, no inventes, se parece a Mariana, porque hay una foto en internet de Lupita joven que somos muy parecidas. Sí. Y fue de, claro, la voy a buscar, y ya así fue la llamada. Claro que yo igual cuando me invitó al casting colgué y dije, yo no tengo nada que ver, no me parezco a la señora Lupita D'Alessio. Me metí a investigar, empecé a ver videos y realmente me sorprendí con el parecido, me emocioné mucho y sentí como, pues sí, como una conexión. Obviamente me han invitado a hacer castings, que para Jenny Rivera, que para la vida de José, la esposa, ¿no? Pero como actriz, pues bueno, sí, claro, pues. Nunca sabes y te preparas y te tratas de ir lo más parecida posible. Claro. Pero en este dije, es que soy yo. Pero o sea, de José no José, manera. ¿A quién te invitaron a hacer? ¿A Nel? A Nel. Ok. Pero bueno, pues sí. Muchos castings ha habido, están funcionando mucho estas series, entonces he hecho varias pruebas para varias actrices pero este fue algo que dije, no, es que soy yo. Yo, o sea, tengo sí muchas oportunidades, ¿no? Sí. Mucha oportunidad por el parecido. Y en ese momento busqué a Samia, no la conocía. Samia es una imitadora. Qué chistoso. Sí. Es que hemos hablado de eso recientemente en el programa. Perdón que te... No. Pero hace poco estuvo Mauricio Castillo aquí también en La Luna. Platicamos tantito con Angélica Vale. Uh-huh. Estuvo Lalo Manzano, que también tiene mucha... Y la gente pregunta a raíz de sus programas que si para imitar hay una técnica o se aprende. Yo digo que no. O sea, en realidad es observación tuya. Siempre, y es análisis. Es un don. Sí. O lo tienes o no lo tienes. Sí. Pero entonces le hablaste a Sam para que te enseñara a imitar un poco. Sí, porque yo dije, a ver, tengo mi casting y quiero ir en Lupita D'Alessio, ¿no? Ya quiero avanzar un poco y no llegar al casting, hacer un casting como todos los demás, porque no es lo mismo hacer un personaje, ¿no?, que está escrito, inventado, a alguien que existe, que conocemos. Que todo el mundo conoce muy bien, sí, ¿no? Y que no tiene ya como el carácter y esas cosas. Y bueno, yo no soy cantante, o sea, no tenía mucha similitud con ella, solamente, ¿no?, en ese momento. ¿No eres tú cuando está cantando? No, yo decía, ¿qué, bro? ¿Es lo que mejor? No, no es cierto. Sí, lo sé. Me encantaría cantar, pero entonces puede... Es que no hay manera, ¿eh? O sea, ahí sí, la verdad, no. Es una de las voces que las distingues, sí. Así. Lupe D'Alessio es, ¿no? Es... Sí, no, digo, nunca se intentó que yo cantara, ni claro, la yo idea, creo que no, la intención. Jamás, pues, claro. Nunca fue la intención. Ni nadie. A quien hubiera quedado, sí, si no, no, o sea, claro. No. ¿Y qué pasó con Samia, entonces? Conseguí su teléfono, le marqué, me presenté y le dije, oye, pues no sé si me puedas ayudar a preparar una escena. Me dijo, ¿cuándo es tu casting? Yo, no, pues en 3 días. Te quiero ver todos los días. Y yo, nomás con un día es necesario, ¿no? No. Todos los días nos vamos a ver y la verdad le agradezco mucho porque... También su pasión, ¿no? De decir, es que tú lo puedes hacer, y me echó muchas porras y obviamente me enseñó... Pues sí, cositas de gestos para parecerme mucho a ella. Montamos un musical, me ayudó en el tono de voz, como en muchas cosas que estoy segura que eso hizo. Claro, es que luego también es más fácil. Luego dicen que el imitador, uh-huh. ¿No? Pero a veces necesitas que alguien saque como esos rasgos. Cuando ves a alguien imitando a alguien, te es más fácil irte por el lado de él, si es buena imitación, que con el original, porque él ya sacó como estas cositas. Entonces me imagino que Samia, eso que dices, ¿no? De los gestos, Sí. Y yo creo que para el casting era importante. Ya después tuve que quitar toda esa parte de imitación, porque sí me estaba yo clavando mucho en imitarla. Y después, hablando con Rubén Galindo, uno de los productores, me dijo, no, a ver, olvídate de eso. El parecido ya lo tienes y aprovéchalo. Y eso que sale, o sea, está natural. Ahora vete, ¿no?, a entenderla, a sentirla. Porque es cierto, yo no soy imitadora. Claro. Y me iba a salir chafísima la imitación. Entonces era más como irme por dentro y creo que eso fue padrísimo porque me liberó de un estrés de me tengo que parecer. Claro. Ya me parecía. Claro, olvidar, sí, o sea. Sí, durísimo. Sí, fue un trabajo muy amplio. Y en eso que buscaste, me imagino que le encontraste a ciertas cosas que veo que haces en la serie. Esta sonrisita que haces de repente, la mirada. Eso es, sí, es la ceja. Arquear un poco la ceja. La nariz, la arruga un poquito, la sonrisa. Sí, Y bueno, a la hora de cantar también es una mujer que se planta y que todo saca a través de la mirada, de los ojos, un poco las manos. También ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho la Lupita que a mí me tocó a la Lupita que ahorita vemos. Claro. Entonces, pues sí estuve trabajando mucho y viendo muchos videos. Es difícil, yo me imagino, tener esta responsabilidad porque como que llevas la vida ahorita de Lupita D'Alessio en tus manos, ¿no? En tu, sí. En tu cuerpo, en tu actuación, y es, pues mucha gente la va a recordar a raíz también, o que no la conoció en esa etapa, la está conociendo a través de ti. Eso es, te lo pregunto ya que acabaste la serie, porque sé que ya no tienes el peso encima. Sí, pero sí lo sabes, sí estás consciente. Claro, ¿no? Claro, era una súper responsabilidad que la verdad yo misma dudé, ¿no? Claro. Tuve miedo de poder lograrlo, de poder cumplir con mis expectativas, con las expectativas de los productores, de los directores, no sé. Pero me sentí muy, muy cobijada, muy apapachada. Claro. No me dejaron tampoco sola. Tuve mucha gente que me estuvo ayudando, como el maestro Sergio Quintero, que estuvo conmigo en la parte actoral, ayudándome pues sí a entender porque tiene una vida muy complicada, que sí. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué volvió a caer? ¿Por qué no se dio cuenta? Así estamos nosotros viéndola. Sí. Así de, ¿por qué? Y entonces llorando, aquí es entender no. Por qué, ¿no? Sin emitir un juicio y esa vida, pues sí, ser yo y vivirla. Es que me acordé ahorita que lo dijiste, te lo juro que sí estábamos viéndola la otra porque nos pusimos a verla. Y hubo un momento en el que me salió del alma, entonces nos reíamos como media hora, mi esposa y yo, porque estábamos viendo, y creo que es cuando le dicen a Jorge Vargas, que ahorita vamos a hablar de eso, porque le cambié, bueno, es José Vargas, ¿no?, en la serie. Le dicen, no, pues ya no se va a hacer tu casting, o ya no se va a hacer tu... No, algo se le cae. Y yo así, de la nada, yo así de, híjole. Y de repente fue así como de, ¿qué acabo de decir? Pero eso es cuando de veras te metes en algo, sí. ¿No? Algo está bien, ¿no? Y que fue real, ¿no? Y que fue real. Es un plus que tenemos que aparece Lupita contando, que aparecen sus hijos, y creo que no nos hemos quedado cortos, hemos contado tal cual. La señora Lupita Arecio contó, no hay más, no hay menos. Entonces es muy impactante. Claro, y ahora viene la otra parte, ¿la conociste? No, ¿cómo? No la conozco. ¿En serio? No, nunca no hubo un... Es acercamiento, algo que nada. Nadie puede creer. Bueno, qué bueno. Yo. La verdad, no te quiero decir, pero sé que te está buscando. Está muy molesta. No. Ay, imagínate. No, gracias a está Dios. Está grandota, eso sí te. No. Sí. Yo fíjate que sí dije, la voy a conocer, ¿no? Yo en toda mi preparación hasta anoté mis preguntas de que dije, a ver, ¿qué, no? ¿Qué me hace falta saber, etcétera? La tuvieron ahí y le grabaron todos sus testimoniales y todo. Pero no quisieron, y está bien, yo creo que nos hubiera, o sea... A ti te hubiera a lo mejor este... A mí me hubiera presionado. Afectado un poco, muchísimo, ¿no? O sea, a lo mejor ella al conocerme hubiera dicho, ay, no, Mariana, no me gusta, ¿no? Porque sí, en personalidad, soy muy diferente. Ella es una persona mucho más colérica, mucho más... Claro. De sale, ¿eh? Ya te vi. Pues sí, pero, pero claro. No natural, entonces... Digo, sí, natural también. Ya me salía así. Tienes razón. Sí, okay. Y lo agradecí. O sea, sí me hubiera presionado, sí a lo mejor me hubiera llenado de información y hubiera hecho a lo mejor otro trabajo. Entonces, ahorita claro. Tengo muchas ganas. Me encantaría conocer a Lupita D'Alessio. Creo que seríamos muy buenas amigas, sí, la verdad. La admiro, la respeto. Y tengo muchas cosas que me conectan a ella, aunque no las haya vivido o aunque no tenga nada que ver conmigo. Es algo muy chistoso. Pues es que yo creo que fue una mujer que se volvió la abanderada de muchas mujeres, ¿no? Durante mucho tiempo, con sus canciones, que era como... Pues le cantaba a la mujer un poco dolida, a la mujer que se resurge, a la mujer que pues ya los hombres ya abusaron un poquito. Y fue durante muchos años... creo que hay una parte donde... No me acuerdo si lo oí ahí, pero dice... Yo creo que muchas mujeres van a... Algo así, ¿no? De con mi música van a... Pues claro. Van a ser como catarsis o van a liberarse. Ella obviamente le pasó, pero sí fue, ¿no? Entonces, lo chistoso es que ahorita tú que eres de otra generación, digas que también, o sea, es como te identificas con esa parte. Sí, te lo juro que sí. Y hay mucha gente, nuevas generaciones que no, tampoco conocían realmente toda la vida y se identifican. Y lo padre es que se quedan con lo bonito, ¿no? Porque a pesar de que estamos viendo una historia que está llena de abusos, de maltrato, de excesos, de vacíos... La gente es como, wow, Lupita y sus canciones. Y digo, qué padre, porque claro. Te identificas con las cosas buenas de que salió adelante. Yo te voy a decir una cosa. Me gusta mucho cómo lo estás haciendo, porque no me considero ningún crítico de actuación, ni mucho menos, pero creo que sí tengo a lo mejor... Me gusta mucho la actuación, y me gusta mucho el cine, y me gusta mucho la televisión, las series. Era muy fácil que alguien quisiera este personaje se fuera como hasta la cocina y estuviera como muy sobreactuado o no, que se pasara, estás como muy medida, estás donde tienes que estar, eso me gusta mucho. Ay, y se ve y se nota. Pero ahora, ¿qué onda con que de repente ves que no mencionan ciertos nombres y otros sí? ¿Qué, hay gente que no quiso ser mencionada en la serie? O sea, por ejemplo, ¿por qué dicen Néstor Alonso en lugar de Ernesto Alonso o Nuri en lugar de Yuri, pero sí dicen Raúl Velasco, sí dicen Juan Gabriel, que son, ¿no? Es una personalidad enorme. Sí. ¿Por qué algunos sí? O de repente Centro Nocturno, o como dices, Centro de Espectáculos Ciudad de México, 1976. El patio, ya ni existe, ¿no? Mira, ya, eso nos faltó nada más para que fuera. No, pero no es un pero, ¿eh? No, yo más sé, es como una duda, sé. Porque eso es algo de México siempre. Siempre. Créeme que la misma duda la tengo. Empezamos. O sea, yo tengo la duda de si es. ¿El artista no quiso o si es miedo de la producción? Que no se han aventado a decir, no, vamos a decirlo. Porque si de unos sí se aventaron y de otros no. Entonces, a lo mejor algunos actores dijeron, no me menciones. Pero pues a lo mejor la producción dijo, mira, ¿para qué arriesgarnos y ahorrarnos? Claro. Porque realmente los nombres se cambiaron, incluso estando ya grabando. ya grabando era de no, llamadas telefónicas, repiten la escena, cambien el nombre. Entonces yo creo que fue por ahí de arriesgarse a que, no sé, demandas, uso de nombre. Ok. Esas cosas. Qué raro. Nuri está muy simpático. Sí, porque aparte la No, y qué tal, Josué. Ah, sí, esa Narcy, fue, bueno. Esa fue. Ese está de... maravilloso. Y yo dije, pues ahorita van a decir Raúl Velázquez, no sé, ¿no? Sí. Sí. Josué no tiene... Pero bueno, como dices tú, pues no le restó tampoco nada. Digo, eran cositas que te llamaban la atención. A mí se me engañó. Yo dije, ¿cuándo? Nunca voy a cantar a este. O sea, ¿quién es Josué? Nah, es pero está muy bien hecha, está muy bien. Ahora, sigue, ¿tú escuchabas a Lupita D'Alessio o la escuchas hoy en día? ¿No eras...? Pues no, o sea, digo, sabía quién era, conocía obviamente su música. Uh-huh. No estaba como muy vigente en cuanto a sacando sí, discos. Sí, no, pero me encanta. Pero ahora, esa es de la teoría, y ahora... Me encanta, me fascinan ¿sí? sus canciones. Son muy buenas todas, aparte, pues contaban un momento de su vida, ¿no? Por lo que estaba pasando. Y sí, era como tú lo acabas de decir, era su momento de catarsis, ¿no? Ahí se acaba, pues, toda claro. su frustración, todos los sentimientos que tenía en ese momento. Pero me encanta, me fascina. ¿Sí? ¿Ya sí, te paseas sola en tu cuarto así en el espejo, así de tarana, tarana, tarana? Así, en el espejo, ¿sí o no? Sí, hasta eso sí, fíjate. Es que imagínate, la tuve que las escuchaba y las escuchaba y las escuchaba. De repente fue un poquito de, bueno, ya desconectarme también. Claro. Terminé el proyecto y me fui de viaje y me fui con la familia y todo el mundo era, ¿por qué te vas? Y ahorita es el momento donde tienes claro. que estar aquí. Pero realmente necesitaba... ¿Sabes? Como si soltara el personaje, sí. porque a pesar de que no soy una actriz vivencial, que logré este equilibrio de entrar y salir, claro. Pero bueno, fue al final pues fui yo la que no me desgasté, la que me desvelé, la que lloré, entonces... Sí, ¿qué tanto pesado. Sí, qué tanto te tienes que meter en la psique del personaje y qué tanto te afectó? ¿Sí te afectó? Porque tienes muchas escenas fuertecitas, sí. ¿no? Sí. De enojo, de berrinche, de llanto... de todo, o sea... Pero pues es que tenía que hacerlo. Oye, ¿y qué te ha dejado? ¿Qué ha pasado con tu vida con Lupita? Sí, híjole. Pues sí estoy como todavía muy sorprendida, todavía no puedo creer lo que está pasando, porque para mí es... Pues hice un trabajo igual que todos, ¿no? Claro. Siempre soy muy entregada, siempre soy disciplinada, me gusta, o sea, soy estudiosa, pero esto que pasó con este proyecto es algo que no... O sea, que sí esperaba, porque el proyecto... Claro. Venía y sabíamos que iba a tener gran éxito, pero sí ha sido una locura. O sea, sí salgo a la calle y toda la gente, ya señoras, te dicen, señores. ¿No? Sí, sí, ¿en sí. serio? Sí. ¿Sí? Y fascinados y comentarios muy positivos. Entonces estoy como muy agradecida, con los pies en la tierra, 100%, pero pues sorprendida y disfrutándolo también mucho. Claro. El éxito, el triunfo de la serie y pues esperando proyectos. Con que fue una probadita del cine, bueno, me encantó. Claro. Me encantaría hacer cine claro. o seguir en este formato de series. Eso te intensas. Iba a preguntar. Y ahorita está como muy de moda el hacer vidas de artistas conocidos, ¿no? Bueno, y ahorita ya nos diste un adelanto, creo. Creo que va a haber una de José, porque dices que te querían de la esposa. ¿Sí? Sí, están preparando viene una serie una de José. Sí. ¿Cómo crees que se llame? Porque ya ves que les ponen... Sí. ¿Se va a llamar El Triste o se va a llamar Gavilano Paloma? ¿No? Por ahí. Sí. Todas son como la canción más... El Triste podría ser una muy buena... El Triste. Un muy buen título. Ok. ¿Pero a ti te gustan? ¿Te gustan estas series de la vida de...? Sí, me gustan. Es que son muy interesantes, ¿no? Porque vemos nada más el éxito y vemos nada... O sea, es muy fácil emitir un juicio o hablar, opinar. Y ay, los abusos y los excesos y qué horror que se gastó todo su dinero, etcétera. Y dices, oye... Pues por algo pasó, ¿no? Claro. Y todo creo que con estas historias aprendemos. Hay mucha gente que me escribe en las redes sociales que dice, gracias porque estaba pasando por un mal momento, estaba deprimido, estaba triste, y a través de esta historia he podido sanar. Entonces es muy padre. A mí estoy así me como gusta. Con palomitas oyéndote platicar así. Ay, sí, comparte. ¿Qué? Se llaman pedos de monja. El nombre está un poco extraño, pero... Oye, huelen riquísimo. Están buenos, están muy buenos. Son mexicanos, artesanales. Sí, porque está bueno el chisme. Está, sí, pasa como una botanita. Como, ¿no? Como, uh-huh. Oye, a ver, qué rico. Va con tu whisky que tienes aquí. No, no sé. ¿No? Estaría bueno. ¿Verdad que sí están buenos? Mm. Sí están envinaditos, ¿eh? Pues sí, siento. Uh-huh. Siento. Estos no les podríamos ofrecer a Lupita, por ejemplo. No, estos. Entonces, pero Pero sí están buenos, porque luego hay... Muy bueno. Pero por eso no me gusta probar y estar haciendo... Luego hay productos que tienes que anunciar en ciertos programas y es como de, no está nada bueno, pero pues pago. Entonces es como, está buenísimo, ¿no? Sí, y luego con el agua. Sí. Pero sí, están buenos. Son, muy buenos. ¿No? Oye, esto nada más es como, luego les pasa a veces cuando hacen un papel muy grande de alguien también tan conocido, algunos actores, no a todos, pero a veces suele pasar que te puedes encasillar, te da miedo eso, que te empiezan a buscar como para personificar ahora puro personaje conocido. No, más bien... O que se te quede para siempre el... Fíjate Lupita. Que no creo. No creo que me haya encasillado como en Lupita D'Alessio. O sea, creo que... Claro, sí, no. Yo creo que es algo... Yo creo que es algo de lo que vas a salir rápido. Sí. Pero luego a la gente, no sé. Pero sí, obviamente, sí hay un... O sea, ya este personaje hizo que mostrara un nivel actoral. Porque claro. Hubo muchos rangos, ¿no? Desde la inocencia hasta, bueno, sí. Ya los excesos y... Pues sí, el carácter, la depresión, todo. Entonces, tengo que buscar, seguir buscando, pues, como complacer a la gente y no darles menos. Entonces, sí hay una, o sea, un trabajo que yo tengo que seguir haciendo para claro. Buscar proyectos. Lo que sí va a ser, que creo que te va a pasar por vida, es que te diga, reconozcan, como decías, de que tengan Lupita o... Sí. O que mira, ella es la que hizo Lupita D'Alessio, entonces, sí. Ya canta, ¿no? Ah, sí, sí, claro. ¿Ya te ha pasado? Claro. Seguro. Sí, sí, sí, es como... A mí me pasa como un poco con la voz del chavo y es a donde voy es así de, a ver, hazle, ¿no? ¿Y cómo dice el chavo? Sí. ¿Te va a pasar? Sí, sí me va a pasar. ¿Y pero... qué haces? O nada más haces la cara ya, así de... ¿Cómo? ¿Podemos tener en exclusiva una sonrisa de Alessio? Ya se me olvidó. A la Ay, sí, ya hace sí. Mucho que no la hago. Sí, ya. Una sonrisa así de 2 segundos, en 2, 3, ya. Híjole, es que... ¿La has hecho, sabes? Pues... ¿No te has dado cuenta y la has hecho? Seguramente. De... Creo que es tuya. Seguramente, sí. Es tuya. Te es... lo juro que... Que sí, más bien es, o sea, como que las cejas y la... Ay, no me acuerdo. Sí, sí, sí, va, va. Te lo juro que ya no, ya. Pero pues muy bien. Oye, es un gusto. Gracias por habernos recibido. Ay, no, gracias está, a ti. Pues es la serie del momento. Yo creo que le está... Bueno, sabemos que le está yendo muy bien. Y pues esperamos gracias. Que te lleguen muchas cosas más, ¿no? Por delante. Muchas gracias. Y ojalá pues, que sí sea. Mariana Torres, en La Luna con Jesús Guzmán. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Ay, el ¿qué le pasa a Lupita? Ese sí. Ah, ¿también te lo cantan? ¿Qué le pasa a Lupita? Así te recibían en el foro seguramente todos los días, ¿no? Todos los días. Sí, ¿qué pasa mis Lupita? Amigos y todo. Y que ya, sí, ya la sonrisa ya de ya después de la 23. Sí, sí, sí, es buen chiste, pero luego cansa. Bueno, la de Lupe no te la habían hecho, ¿sí? También. ¿Cuál? La que acabo de cantar yo, la de Lupe, Lupita, mi amor. Híjole, no tengo ni ¿tu vida la has oído? No, ok, acabo de sacar a relucir mi acta de nacimiento. Salud. Eso es lo malo de entrevistar millennials. Cero millennial. Era, mira, era una que cantaba Cuco Sánchez. No, ¿sí no. Tiene que ver. Si les gustó el programa, suscríbanse. Aquí abajo hay un botoncito rojo para suscribirse. Y podré así ponerle un lápiz nuevo a mi taza cada vez, ¿no? Porque están un poco caros y no estamos ganando mucho. De hecho, miren, alguien se acaba de suscribir. Otro. Ahí está. Suscríbanse, por favor, para llenar la tacita, ¿no? Otro. Ahí ya se salió. Ok. Gracias.